Diario del Futuro. ...22 minutos pasaron de las 12 de la noche... ...seguimos acá en Diario del Futuro... ...en Nacional Rock... ...y como indica la música es el turno de que Ludmila Gurchenko... ...nos hable de cosas que están pasando... ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...o más precisamente en este caso... ...por abajo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así es porque... ...bueno, tenemos una nueva línea... ...o vamos a tener una nueva línea de subtes porteños... ...pues se ha aprobado el proyecto de la nueva HC... Este proyecto que, bueno, había logrado ya dictamen favorable en dos comisiones, que era la de presupuesto y obras y servicios, y se aprobó ayer con el voto de 49 legisladores. Es una ley que habilita la extensión de la línea H hasta Retiro, en realidad, de manera que una vez que se empalme con la línea C, con la actual línea C, y conformen ambas, una vez que, digamos, esté terminado, un ramal que va a ser una forma de herradura que va a unir Pompeya con Constitución. Para hablar un poco más a fondo de este nuevo proyecto, vamos a hablar con el creador, con la persona que lo formuló, que es el legislador Rafael Gentili, el legislador autor del proyecto y por la flamante agrupación Sumar y Más de. Buenas noches, Gentili. Ludmila Gurchenko les saluda. ¿Qué tal, Ludmila? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo le va? Bueno, Rafael, cuéntenos de qué se trata este proyecto y en realidad cómo va a beneficiar a los usuarios que usan el transporte público a diario. Bueno, el proyecto, la línea H, hasta ahora estaba previsto que viene por Pueyrredón, doblara en Libertador, y terminando en Libertador y Ramos Mejía, ahí en Retiro, con una estación intermedia en Libertador y la 9 de Julio. Nosotros propusimos que siguiera derecho, que no doblara por Libertador. Hay una estación en la Facultad de Derecho. Esto permitía solucionar el conflicto en torno a la estación en la Plaza Francia. Y en vez de hacerse la estación en Plaza Francia, está previsto que se haga el frente a la Facultad de Derecho, con una boca de salida hacia el Museo de Bellas Artes, con lo cual no cambia mucho la distancia y la ubicación en Plaza Francia, pero sí cambia. Al estar en la Facultad de Derecho, no solamente alimenta directo a la Facultad de Derecho, sino que permite pensar que se haga una estación de trenes ahí atrás de la Facultad de Derecho, que permitiría a las miles de personas que diariamente viajan en esos trenes, que tienen que irse hasta Retiro para después tomarse un colectivo y volver hacia la zona de Pueyrredón, que con esa combinación se bajen directamente ahí a la altura de la Facultad de Derecho y ahí se muevan, tomen subte, colectivo, lo que sea. Entonces, al tener una estación de subtes ahí, este proyecto de hacer una terminal, una estación de trenes en esa zona, se vuelve mucho más posible. Después el subte sigue, cruza la vía del ferrocarril y tiene una estación una de las entradas a la Villa 31, al barrio Padre Mujica, que es ahí en el edificio del viejo correo, y después sigue unas cuadras más y tendría otra estación en la puerta de la terminal de micros, que alimenta la terminal de micros y los tribunales de tanto de inmigrantes como de Comodoro Py, y después seguirían los túneles para unirse con la línea C, generando una línea, como vos decías, una herradura, uh-huh. Una línea que nosotros estamos bautizando como la línea Che, ¿no? Porque iría de Constitución a Nueva Pompeya, pasando, conectando con las tres principales cabeceras de los trenes metropolitanos, Constitución, Retiro y 11, con conexión con todas las líneas de subterráneo existentes, con la terminal de micro. Para tener una idea en dimensión, es tres veces más la cantidad de gente que hoy lleva la línea C, sí, sin congestionar la línea. Gentili, yo lo que le quiero preguntar respecto a lo de esta nueva estación que pasa por la Villa 31, que me parece que más allá de favorecer también a la urbanización de la villa, le da la posibilidad a un habitante de la villa que pueda estar cerca de una boca de subte. ¿Cómo cree usted que van a tomarlo algunos sectores medios de la clase media que toman el subte todos los días, de esto de pasar cerca de una villa? ¿Cree que va a tener aceptación entre la gente? Sí, no veo por qué no hay ningún, al menos que la gente piense que los que viven en la villa son delincuentes, no veo por qué, no creo que la carga de delincuentes y personas honestas en la villa sean diferentes a la de cualquier barrio en la Ciudad de Buenos Aires. y estamos además generando una, rompiendo una barrera urbanística que tiene el barrio Padre Mujica. Claramente, a diferencia de incluso de otras villas, la de Villa 31 está como desconectada, desenganchada de la ciudad, básicamente por la parrilla ferroviaria que hay, por las vías que separan la villa de la ciudad, incluso la autopista que la atraviesa, y el subte es una manera de integrar la villa a la ciudad. Y no veo que, porque es una estación del subte, eso vaya a ser perjudicial para el resto de los usuarios de esa línea, ¿no? No hay ninguna razón para pensar eso, al menos que uno tenga en su cabeza asociado que porque sos pobre vivís en villas o delincuente, lo cual sería, la verdad, muy retrocederíamos como muchos años en la Argentina, ¿no? Ese pensamiento. Rafael, ¿qué tal? Nicolás Lantos te saluda acá. Quería consultarte cuál sería la integración o cómo interactuaría, digamos, este proyecto, esta línea de llevarse a cabo con otros dos proyectos importantes referidos a transporte público que se están llevando a cabo en la zona. Uno es el Metrobús de 9 de julio, el otro la ampliación de la línea E desde Plaza de Mayo también hasta Retiro, con lo cual también haría, transformaría casi la herradura en un tenedor, ¿no? Sí, La línea E está prevista que llegue hasta ahí. Nosotros incluso estamos planteando llevarla hasta Pacífico, aprovechando que no va la línea H por Libertador. La línea E podría ir por Libertador y entrar por Las Heras, a la altura del Hospital Rivadavia, y de ahí ir derecho a Pacífico, con lo cual también vos ahí descongestionás la línea D y tenés una alimentación en todo lo que es el bajo muy importante, que hoy no hay una conexión, una buena conexión, o tenés el colectivo tardando mucho y con muchas vueltas, así que esa sería para nosotros lo que habría que hacer con la línea E, y tendrás en Retiro, como está previsto ahora, una conexión con la estación terminal, una conexión, o sea, por abajo tendrás que conectarte con ese transbordo con la línea C o la futura CH, ¿no? Y con respecto al Metrobús, bueno, Metrobús es una obra que apunta a dejar más a un capricho de Mauricio Macri, que quiere tener una postal que lleve su nombre de la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires, como la 9 de julio. Es una cosa que no solamente por tener el subte, por competir, por tener la misma traza que el subte, en este caso la línea C, no solamente por eso, es una obra que realmente no se justifica así como se hizo de ninguna manera, ¿no? Y bueno, tendrán que convivir, habrá que ver cuando se estrene la línea CH, qué sentido tiene. Más que el Metrobús tiene que ver con una idea de que las soluciones son, que es una idea que tiene el gobierno macrista, que las soluciones son los colectivos, y nosotros creemos que justamente las soluciones son los subtes y que haya menos colectivos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, son dos políticas totalmente diferentes. Rafael, y a esto que te referís de las soluciones son los subtes, ¿cómo ves hoy por hoy el estado del subte a partir de que el gobierno porteño se hizo cargo? Mira, igual que como estaba antes, no se han visto, los que usamos el subte diariamente, no hemos visto muchos cambios más allá de lo que sucede en la A con los nuevos vagones que compró el gobierno nacional, ¿no? Estos chinos, estos que con olor a limón, pero más que eso, no te diría que por ahora se han visto muchos cambios positivos, ¿no? Bien. Sí, quería consultarle también, siendo que como legislador se ha preocupado mucho por lo que es la infraestructura de la ciudad, también la integración del sur, ¿cuál es su opinión respecto de este proyecto olímpico que se acaba de conocer en las últimas horas, que proyectaría la ciudad de Buenos Aires como una ciudad olímpica de acá a 5 años, supuestamente construyendo en Parque Roca y también instalando nuevas líneas de comunicación entre el sur y el norte de la ciudad? Mira, la verdad que no hemos podido ver todavía el proyecto en detalle como para opinar sobre el proyecto en sí mismo, pero a mí particularmente todas estas cuestiones que de villas olímpicas, de las ciudades comprometidas con juegos así como los mundiales de fútbol, como las Olimpiadas, mucho atractivo no me genera, ¿no? Porque son en general, se usan para hacer negocios inmobiliarios, son negocios urbanos que no responden a necesidades reales de la población, sino a satisfacer las exigencias de los organizadores de estos juegos y crear negocios en el medio. Entonces, la verdad, en principio, a nosotros no son ni los mundiales, y esto estoy diciendo contra mayoritario, si se quiere, ¿no? Porque en general la opinión mayoritaria es que si vos haces en tu país unas olimpiadas o un mundial, es como que la vanidad del país se siente más reconfortada, ¿no? O sea, como estamos reconocidos que somos mejores que otros, ¿no? Hola. Sí, Rafael, te escucho. Lo que yo te quería preguntar, volviendo al proyecto de la HC, ¿cómo fue recibida esta idea por el PRO? Muy bien. La verdad que en el primer momento, sobre todo por Esbase, muy bien. Si no, no lo hubieran votado, ¿no? Mm. Muy bien. Porque, digamos, cuando vos te puedes analizar los números, ¿no? El subte tiene que llevar gente de un lugar a otro. Y no hay ningún lugar a dudas que esta línea, desde ese punto de vista, es muy buena. Porque vamos por el donde hay gente y te mete gente en todos lados. Entonces, la verdad que la tomaron muy bien y por eso se pudo salir. Hubo un debate, estuvimos trabajando casi 6 meses en torno a esto. Ellos modificaron algunas cosas, como era la ubicación de la estación en la Villa 31, nosotros la ubicábamos más adentro de la villa y se lo pusieron a un costado. También es una solución razonable, era un punto que era muy discutible, la ubicación de la estación. Nosotros queríamos hacer respetar a que hubiera una estación en la villa, cosa que se cumple. Así que la verdad pudimos trabajar muy bien. También nosotros tenemos otro proyecto que es reactivar el tranvía del Este, que llevarlo hasta Retiro, ese tranvía de juguete que había ahí en Puerto Madero, porque también evaluamos que hay un déficit de movilidad ahí para miles de personas que trabajan hoy o van a estudiar a Puerto Madero diariamente, que les cuesta mucho llegar. Entonces el tranvía, que bueno, ya está proyectado ahí, llevarlo a Retiro en una primera etapa y después a Constitución. También hemos encontrado, nos han citado ellos para hablar de ese proyecto y hemos encontrado una muy buena sintonía para poder avanzar en la segunda mitad del año con ese proyecto. Así que la verdad, tengo que decir que la respuesta de Esbase en estos temas ha sido muy buena. Rafael, una última pregunta que tiene que ver con un tema bastante sensible cuando uno habla de subtes, por la experiencia que tenemos los porteños, y es el tema de... Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Es el tema de los plazos. ¿Cuáles son los plazos que están comprendidos por la ley, digamos, para la realización de este proyecto? Bueno, ese es el tema, ¿no? Los plazos, no hay plazos en la ley porque son plazos ya que dependen del Ejecutivo. Lo que podemos sí decir es que son en total 3 kilómetros. Si estamos que se iban a hacer 10 kilómetros de subte por año, 3 kilómetros se podrían hacer perfectamente en poco tiempo. O sea, para Navidad ahora, ya estamos celebrando. Para Navidad ya estamos celebrando la línea nueva en un mundo ideal. Sí. Pero, bueno, lo cierto es que la estación en la Facultad de Derecho se podría ya empezar a hacer porque como no se hace la estación en Plaza Francia, se reemplaza una con otra. ¿Ah? Está dentro del mismo licitación que se está haciendo ahora la obra. Entonces se podrían ya mismo mañana poner a hacer la estación de la Facultad de Derecho y podría estar inaugurada en poco tiempo. Eso no cambia mucho. Para las otras estaciones tendrán que hacer los estudios y las licitaciones correspondientes. Si existiera voluntad política, no es mucha plata la comprometida, la podría hacer la ciudad perfectamente en 1 o 2 años, como mucho podría estar inaugurada. Pero se requiere una voluntad política que el PRO no ha mostrado hasta ahora en hacer subte, ¿no? Esperemos que cambien y empiecen a hacerlo. A fin de año que viene van a estar llegando 120 vagones nuevos para la línea H, con lo cual ahí tendríamos sería una muy buena oportunidad que esos vagones lleguen para inaugurar esta nueva línea CH o CH en la ciudad, que cambia la movilidad un poco del subterráneo, ¿no? Rafael, te agradecemos por habernos atendido, sobre todo a esta hora, y muchísimas gracias por la información. No, a ustedes por el interés, chicos. Bueno, un beso grande. Era entonces Rafael Gentili, el autor del proyecto de la nueva línea de subte porteño, la HC, aprobada recientemente ayer en la legislatura, y con también su nuevo, a cargo de su nueva agrupación política nuevísima, Sumar y Más D. Hablábamos con él recién. Perdón por el resfrío que tengo. Urgente, no, urgente, antes de... Perdón, no puedo más. Antes de la canción Urgente, se reunió Scioli con el Papa Francisco, sí, y no hablaron de política argentina, sino de temas universales. Temas universales. Sigamos. Como por ejemplo, no sé, el vacío.